En el alto y bendecido nombre de mi Padre, no se cansen de agradecerle, no se cansen de pedir por sus hermanitos, no se cansen de pedir por la paz mundial, porque están fuertes los queridos de sus hermanitos que quieren a la mala arreglar situaciones de envidias, de corajes, de prepotencia. Entonces hay que orar mucho por ellos, porque quieren hacia la mala hacer guerras sin sentido. Y ustedes saben que esas benditas guerras ahora son más crueles que antes, más cobardes, porque el líder está, o los soldados están muy lejos, y los drones, sus maquinarias, sus helicópteros están en otra. Hay que orar por ellos. Hay que orar por los heridos de esas guerras que no se acaban. Y tal vez no se acaben porque todo depende mucho de los líderes. Creen que están invadiendo, todas dicen tener ellos la razón. Y están en la oscuridad siempre. Por los líderes en equivocación que quieren hacer a su antojo, aún en sus propias leyes que ellos tienen, violándolas. Por las benditas hermanitos que pertenecen a las mafias, en equivocación de igual manera. Que quieren siempre tener la razón, porque dicen que tienen poder. Pero sin armas, sin fuerza y solos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces hay que orar por ellos para que no se pierdan. Hay que orar para que se unan, pero en luz, para que tengan que dejar de delinquir, para que se desbaraten esas bandas y se conviertan en bandas, pero de luz, de buscar trabajo honrados, de ayudar al pueblo, de ayudarse y ayudar a sus familias, porque tiempos peligrosos están. Pero ustedes pueden hacer los cambios como se les ha dicho, sin violencia física, y si es posible verbal también, sin verbal. Porque ustedes saben que las palabras pueden herir, pero hieren más las físicas, los golpes, las cachetadas, los empujones, pueden herir más. ¿Y cuántas familias ahorita sí se unieron, que nunca se habían unido? Pero otras al contrario, como dicen así sus chistes gráficos, sus memes, que se están peleando, llegan a sus reuniones a pelearse el terreno de la abuela o del abuelo, del tío de la abuela, del padre, de la madre, etc. Y todo el tiempo no lo hicieron para reunirse en buenos términos. Todo se puede arreglar. Y si es que es un terreno para todos, pues se vende y de... ya que les toque. Pero ustedes saben que la misión es más fuerte, la prepotencia es más fuerte, pero lo más fuerte es la luz de nuestro Padre, la unión de las familias en luz, la oración. Y no dejen a ustedes mismos que les gane la oscuridad, porque ese día había energías negativas de 2 días, de 3 días, y fácilmente ustedes, algunos se prestaron para la oscuridad en golpes. Si hay desesperación, sí, yo no disculpo esta envoltura, tiene su carácter, tiene sus problemas como cualquier otro, por eso le pasó lo que le pasó también, pero más por descuidarse de salir el clima, a las intendencias del clima. Porque ¿cuántos de ustedes dicen, yo me voy a asomar también? O yo también respondo, me asomo a ver qué pasa en la calle. ¿Qué está pasando en tu domicilio? Y no. Recuerden que el que hacía responsabilidad era total de su padre biológico. O el de la casa. Pero ¿cuántos se duermen y no se les interesa nada? Y así es también en la espiritualidad. A que oren otros por mí. yo no hago nada. Que tienen la oportunidad de curar, no puedo porque yo no puedo, porque no puedo. Que no quiero curar, me da flojera. La responsabilidad de la espiritualidad es de todos. Y pueden compartirla. Pueden ayudarse. Y quítense eso de que no puedo, porque por eso le está ayudando a ustedes con enseñanzas crísticas, con luz, con herramientas, con armas que no dañen, sino al contrario, que cortan nada más energías negativas, tanto para ustedes como para su bendito pueblo. Entonces hay que estar al pendiente, sin dejar de hacer sus cosas, sin dejar sus labranzas, su trabajo, sus costuras, sus trabajos de computación, todo hay tiempo. O como sus estudios también físicos. Pero organícense simplemente. Y si hay algo inesperado, pues organícense también rápido y actúen. Ya se los hemos enseñado aquí por eso. Mi padre, mis hermanitos de luz, sus protectores, los están ayudando para que sea rápido. Una limpia, como dicen ustedes. Una energía fluídica que se les da rápido, porque puede llegar. Hasta ahorita se han librado todos muchos de eso, de que venga una persona y venga otra y venga otra y tengan como 10 hasta 20. ¿Por qué? Porque la gente es muy negativa, se deja llevar fácilmente por las mentiras de los noticieros, por los chismes, y poco investigan, como se les ha dicho otras veces. Que tienen la oportunidad de investigar, pero les da flojera también. Que porque la comadre me dijo esto y no investiga, entonces sí fue cierto. Y hasta la verdad dice, es que no habíamos investigado, es que no sabía. Es que me confié de ese señor que ni es periodista, ni es investigador, ni sabe de trenes, ni sabe de aviación. No sabe nada, pero le echa culpa al gobierno actual. Entonces, por eso digo, antes de juzgar, piensen, analicen, busquen información, abran su mente, y lo que tenga que pasar, y va a seguir pasando. ¿Pero por qué? De hace 7 años, ¿quién ganó, la oscuridad o la luz en sus elecciones? La luz. La luz. Entonces, ¿qué está...? ¿Quién está protestando contra la luz? ¿Los que están en la luz o los que están en la oscuridad? Exacto, los que están en la oscuridad. Entonces ellos con su prepotencia, con su locura, con su mente torcida, que hay que orar por ellos, nunca se les ha dicho que se les maldiga, ni que los oscurezcan, sino al contrario, pidan por ellos, para que esas almas se enderecen, para que su mente se limpie, para que su mente entienda. Si sean sacerdotes, sacerdotas también, porque si hay de otras religiones, de esos elders, de esos padrinos que les dicen a otros, y que todavía creen en sus ideas, todavía en equivocación, pues que lo sigan creyendo, pero mientras trabajen hacia la luz no hay problema. Pero ustedes saben que son con capricho, con amarres, que son energías que mandan, y si se deja la persona, pues obviamente sí les funcionan esos benditos amarres, pero se hacen de causas, de pecados graves. Y entonces hay que también hacerlos presentes y hacerlos tratar de entender un poquito, porque repito, no hay que estarles insistiendo, porque si no entienden, ni en sus escuelas, difícilmente van a entender en la espiritualidad. Se les hizo una bien, si no quieren, es cosa de ellos. ¿Quién pierde? Ellos. ¿O ellas? ¿Cuántas pseudoescuelas de espiritualidad hay? ¿Cuántas se dicen que están conmigo? Y hablan bien bonito y hermoso, como dicen muchos, chulada, dicen por ahí, ¿no? Decía un mujarro, que hasta quisiera besarlas, dice. Pero la verdad son totalmente oscuras, mienten, engañan, te utilizan, y si no te fletas O si no te... ¿Cómo se puede decir? Pues te alineas a ellos. Entonces ya eres mi enemigo. Ya no eres cristalidad, te corro. Y ya. Hablo mal de ti. Y cuando estoy acompañado me burlo. Pero solo no me burlo porque les da miedo. Y los que se burlan no son los que están en la oscuridad. Así que te digan ellos que son de la luz, que son de espiritualidad, que están conmigo, con el Padre, pues están todo lo contrario. Por eso hay que orar mucho para que sean congruentes, pero que ustedes no pierdan también su camino de luz, para que les vaya bien en sus estudios físicos, en sus escuelas, en sus labranzas, en sus trabajos, en sus costuras, en sus tiendas, todo. Háganlo siempre en luz. Una pequeña oración. Quítense de misticismos. De que si no llevas tu borreguito, tus monedas, tus fetiches, tus gatos, que mueve en la manita para que sea la suerte. O tus dragones. Sí sirve, pero muy poco. ¿Por qué? Porque la fe no es eso así. Toda la fe tiene que ser a Dios. Y si ustedes delegan, bueno, sí, si me permite el Padre, voy a poner este pequeño amuletito para que me ayude energéticamente. Pero juntos se brincan, no, que Dios no, nada. Primeramente mi amuletito, mi chaneque, que luego dicen sus duendes, sus figuras, que luego ni existen, los santos, que le cambiaron el nombre conforme a los negritos, hermanitos negritos. O más bien, de color, para que no se enfrenen mis hermanitos también, porque yo estoy con ellos también. El color no tiene que ver nada. A mí me pintan como blanco, y soy intermedio color, entre morenito y entre blanco. Ah, no, pero es que es blanco, tiene que ser blanco, porque dice el Papa, dice la Biblia que tiene que ser blanco. De ojos azules, como me han pintado muchas veces. No. Soy de ojos cafés, de raza árabe, de Jerusalén. Pero tienen que inventarme de otro color, de otra edad, de otras fechas, para que coincida con el solsticio de invierno que pasó. Y que yo de todos modos aún así agradezco a muchas personas que hacen bien sus eventos, que hacen una pequeña oración, que hacen sus rosarios, que me mecen, que dicen que soy yo, y que llego y veo y me gusta cómo lo hacen. Pero ¿cuántos lo hacen de botana, como dicen ustedes, de cotorreo? Rápido ya, ya para que comamos el pastel, rápido ya, ya, para que comamos el tamal. Ya, para la piñata, ya. Lo demás no interesa. Pero entonces mejor no la hagan. Y así con sus costumbres mexicanas de nuestra perla. Tan hermosas, tan antiguas, que han sido modificadas. Muchas veces. Que no es malo que se pierda y que se haga todavía. Pero que no se confundan. Que no se confundan. Eso no existía. Y eso fue desde un sacerdote. De un cura, en este caso fue un Papa Pío, me parece, ¿no? O uno de ellos. Que lo impuso en su perla mexicana. Y no es malo, le repito. Si recuerdo, un poquito de respeto. Que digan, no está ahí la Virgen María. No está mi padre San José. No están los apóstoles, no están los reyes. No estoy yo ahí. Pero si soy simbólicamente, estoy ahí, un poquito nada más de respeto se les dice. Poquito. Y no pasa nada. Pero ¿cuántos lo agarran, como dicen ustedes, de chotis? De ahora en febrero, me parece que es. Me disfrazan hasta de futbolista. ¿Y qué tiene que ver eso? O de conejito y tantas cosas. Yo agradezco, pero también eso no es válido. Porque le repito, no debe ser de amuletos, porque ellos lo toman de amuleto. Y prefieren más hacerle homenajes a la figura que a mi padre, que al Cristo, que a la Virgen. Ya pasó. ¿Cuántos en Tepeyac peleándose para entrar, empujándose, tirando basura, dejando animalitos a propósito para que se los roben o para que los atropellen? Eso no es válido. ¿Y cuántas toneladas de basura dejaron? ¿Alguien se apuró en llevarse su basura? No, al contrario. Hasta que la llevan más. Llevan a dejar su basura de la semana para que, ay, que se la lleven. Y así no. Imagínense si es la casa. Vamos a decir la casa de mi madre. Física. La Virgen María de Jericó. Pues así como dicen sus memes, salir a barrer todas esas toneladas que dejaron. Sus desperdicios. Que iban al bebé y aventaron sus pañales ahí a la calle. Sus refrescos, sus vacíos. Sus envases de refresco. Sus botellas vacías de agua. ¿Por qué no mejor, si lo hacen, háganlo con orden? Que hay a veces que se les cae, o les empujan, o les tiran, de acuerdo. Eso es posible. Pero ¿cuánta gente hizo sacrificio para dejar de tomar con esas benditas promesas de tomar de un mes o dos, tres? Nada más. Ya no puedo más. El beneficio es para ustedes. Cuando dejen sus refrescos de aguas negras, sus alcoholes, sus drogas. Pues también sus cigarros, ¿por qué no? Todo. Sus tabacos. En este caso hasta sus bateadores, claro, ya es nuevo eso. Y que se hacen más daño que los cigarros convencionales. Dices, yo, pero yo nomás aguanto un mes, yo no puedo prometerte más. Y van de rodillas. Y van como pasó con mi primo. Tadeo. Van hasta fumándose o tronándosela, como dicen ustedes vulgarmente, rogándose, para que me entiendan. Y me llevan la figurita del santo. En lugar, ¿por qué no dicen? Por lo menos en ese momento voy a dejar de drogarme. Pero no. No pueden. Porque el cuerpo ya se malacostumbró a esos vicios. Y sí lo pueden dejar, pero gradualmente. Pero hay unos que no les interesa nada más que ellos. Por eso dejan de comer. Por eso se enferman. Y por eso mueren en el piso. Preocupante. Porque hay niños y adolescentes y adultos y ancianos, ni se diga. Pero desde luego, yo me preocupo por todos, por igual como mi padre lo hace conmigo y con vosotros. Entonces hay que estar abierto a eso, a todas las posibilidades, en oración. Para lo que venga que venir, este bendito año que venga. Pero estar preparados en oración, como se les ha dicho, con armonía, con tranquilidad. Sin estar llorando todo el tiempo. Sin estar diciendo, ay, ¿qué nos va a pasar este año? Va a caer ese meteorito, esa nave espacial. Nos van a invadir los marcianos, como dicen muchos. Ya se les ha dicho otras veces. Va a haber más avistamientos. Van a ver la fuerte tecnología de ustedes, lo que es ese meteorito que tanto espantan. Y van a seguir viendo, saliendo verdades que muchos ocultan. Y que siguen ocultando porque no les conviene. Porque su ciencia pobre no puede explicarla. Y ojalá ustedes abran su mente. Consulten con sus hermanitos de luz. Sigan usando sus sitiales. Sigan trabajando en espiritualidad. Ámense. Abrácense. Perdónense. Pero ¿cuántos ahorita terminaron en pleito? ¿Y cuántos no? Recuerden que hay fechas del año que va a haber negatividad. Y antes de levantar la mano a tu hermano, piénsalo 2 veces, 10, 20, y no lo hagas mejor. Porque violencia genera más violencia. Y por él que sea verbal, para que no pase de ahí. Pues ustedes saben que empiezan con verbal y terminan hasta con pistola en mano. Recuerden esto, hermanitos. Yo nuevamente les pido personalmente oración por los conocidos de ustedes, que estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche y dijeron ya no puedo venir. O se me inflamó mi pie, o mi rodilla, o me da flojera ir a verlos. Y a veces, como ya están, han visto que se han curado también, que vienen al año nada más. Que estos últimos 2 meses ha habido poca gente, pero hay muchísima que va a venir. Y tal vez para hasta febrero haya gente. Pero si van a estar estudiando, un rato en estudios, y un rato en oración, y otro rato en ayuda a sus hermanitos, si quieren. Que recuerden que a nadie se les ha forzado hasta el momento, ni se les va a forzar. Esta montura lo está haciendo. Yo te dije, deja, tómate de vacaciones, que ahora lo haga uno de tus hermanos. Pero esos hermanos no están, no quieren. Se lo dejan a esta envoltura. Es bueno que ustedes todos estén preparados. Todos están preparados para recibirme. Y para recibir a sus hermanos de luz. Todos. Pero es que no tengo tiempo ahorita. No, es, no voy a estar. No quiero. Es la palabra. Entonces no se pueden quejar también de esas energías que se están atacando. De oscuridad. Porque en este caso fue un conjunto de clima, de energías negativas, tantitas, y de vitaminas también, y nervios, obviamente que sí. Y se va a curar pronto, pero va lento, así que no se preocupen. De todos modos, déle pido oración por esta envoltura, para que igual no se dramatice tanto este asunto. Ya les pide perdón a Tere sobre todo y a Andreita, que no tenga que haberlo recibido tan mal también. Les agradezco por sus regalos, que no se los había hecho, y que procuren mejor organizar su dinero. Porque recuerden que es mejor regalar afecto, y como sean sus comerciales de antes, no lo compren. ¿Sí? Para que luego no estén quejando que ya no les alcanzó el dinero para esto o para aquello. Ahora bien, por otro lado, pues sí, mi bendito hermano Quirós, que tuvo que partir, ya era su tiempo. Tenía mucha luz, ya era evidente, obviamente que sí, por eso decía que ya no tenía mucho tiempo. Pero no organizó nada en vida para dejar, digamos, lo que tenía que seguir sus tareas. Sí se organizó. Como si estuviera vivo. Pero no dejó nada cuando tenía que partir. Y gracias también a ustedes. Ya está en la luz. Está estudiando ahorita. Sí, está todavía siguiendo sus pasos. Pero como se les ha dicho aquí también. No debe más fuerza a la oscuridad. Con miedo. Que haya más vigilancia. Porque ellos piensan que. Ya maté uno, ya va a dar más miedo. Ya no va a haber más vigilancia. Al contrario. Va a haber más vigilancia física, energética y espiritual. Entonces hay que dar por esos manitos en equivocación. Que se dedican a robar esto, aquello. A autorrobarse los bienes de la nación. Y a vender porquerías. Y que se sienten poderosos. Y creen en una deidad que no existe porque ellos la crean con sus mentes. Con su oscuridad. Y los que han partido. Y que están en las huestes de oscuridad, marchando y haciendo y aplaudiendo a los que se convierten fácilmente. Que dice, es que le fue bien a él, entonces tú también ora por el tú, que es que santa muerte. Que ni existe, les digo. Entonces la pueden ver como quieran ellos, la forma que quieran. Y le respetan mucho. Pero cuando llega de verdad la que dicen ustedes, la parca, en este caso, el arcángel de la muerte. Supongo que ya me habías prometido que me iban a matar. Dice, yo soy el verdadero. Yo soy el que vengo a cortar tus hilos de luz, de vida, y que ya es tu tiempo, porque no entendiste ni los dones ni las oportunidades que te dio mi padre, de que te libraste de un balazo, de tres ametralladoras, tres, cuatro accidentes. No entendiste y seguiste en la oscuridad. Es que también es trabajo ese, sí, pero trabajo de oscuridad. Trabaja honradamente y todo se os dará, tu camino se abrirá. Pero hacen todo lo contrario. Entonces hay que orar mucho por estas personitas, por otras personas que conocen, por los que conocen, por los que perjudican a este bendito hermano. Porque no saben de sus causas, de sus pecados que van a tener que pagar. Entonces, pues nada más les pido eso. Vamos a seguir en esta bendita oración, en esta cátedra. Tenemos que ayudar a unos poquitos hermanitos que se quedaron en el camino. Vamos a recibirlos también como si fuera noviembre, pero en este mes. Pongan sus manos hacia el frente. No son muchos, pero a ver si los pueden percibir. Y si hay algún familiar también, los pueden ver. ¿No estoy? Y algunos están penando todavía. Algunos no les interesa ni siquiera acercarse a la luz. Conocidos de ustedes. Y otros ya están en su camino, pero vienen de visita. Y que vinieron, pero se espantaron. Ahí está, hermanito, gracias. ¿Sí los pudieron percibir? Bueno. Vamos a bendecir entonces ya las aguas dulces. Con este bálsamo de mi padre. Energía fluídica de su planeta, de nuestro planeta. Que les ayude a su luz, a su camino y su limpieza de sus hermanitos. ¿Tienes que darle luz a alguien? Las benditas aguas dulces. Cuidado. Por favor. Hecho está. Pues no se enganchen, hay que tener más paciencia. De vez en cuando cuida tu alimentación para que te vayas siendo mejor. No se esperes a que esté esta envoltura que te cuide, te cure energéticamente. Tú puedes hacerlo. Y recuerda también ayudar a tus hermanitos donde vayas. Luz y fuerza para ti, ánimo. Y lo mismo que se te dice, para que te vaya bien tus estudios, también con tus compañeritos, o compañeritas, o amigos. No dejes la espiritualidad nunca. Para que te siga yendo mejor. Te va a seguir yendo mejor. Pero todo depende de ti, no se te olvide eso. Y lo mismo, que procura mejor reorganizar tus tus gastos, porque de nada sirve que cambies y cambies aparatos. Y ahí están los aparatos del dinero. ¿Dónde está el dinero? También para tus próximos estudios, con más calma, tú puedes. No necesitan de computadoras, de inteligencias chafas. Y lo mismo, que tengas más paciencia, que no dejes de comer, tienes que comer más sano simplemente. A lo mejor no es en tu horario simplemente. Y que procura no dormirte después de comer, porque luego no es un ratito, son muchas horas. Y por eso te hace mala digestión la comida. Entonces, por eso es para ti, madrecita de este hogar. Y como se te ha dicho igual, no te esperes a que venga esta montura para que presentes a tus hermanitos, a tus conocidos, a los que no, para ayudarles. Haz tu oración, breve aunque sea, y vas a salir adelante como siempre. Mete a todos tus compañeros para que este bendito año que ha empezado, cuando empiece tus estudios físicos, laborales, te tenga que componer toda esa oscuridad que hay en ese bendito centro de estudio. Quería preguntar si puedo hacer un acta en contra del compañero y la directora porque me gritó y se comportó muy misógino. Si podría hacerlo. Poderlo, si siempre has podido. Contraproducente, o sea, es que te había agradecido en el momento. ¿Eh? Te había agradecido en el momento. Te van a hacer caso, pero sí puede ser. Ahorita no es recomendable ahorita ya, porque dejaste pasar tiempo. Es que no sabía yo qué paso seguir. Hasta después me enteré y como ya ahorita pues en vacaciones ya no hice nada. Exacto. Tú lo estás diciendo. Sí, pero acuérdate primero la oración. Pasarlos a la luz. Y si en este bendito año que empieza siguen con las mismas, ahora sí, hazlo. Como antecedente también. O sea, ponle lo que suscitó ese día. Uh-huh. Más lo que primero Dios que no pase en este año. ¿Sí? ¿Sí? Dije año. Un ruso rezo para ti. Bueno. En esta canasita van a poner sus peticiones. Que no quede nada más como los que están haciendo acción estos hermanitos en esta madrugada. 12 uvas, 12 peticiones. Y pregúntenles cuántas cumplieron el año que se acabó. Casi ninguna. Por eso es un auto promesas que no van a cumplir. Mejor digan, voy a proponer esto, pero lo voy a hacer. Uh-huh. Y pueden pedir por sus hermanitos. Aquí me había pedido Anita, que no pudo venir ya. Fue una vecina. Y que parece que va a partir pronto, pero ojalá no. Aquí lo estamos presentando. Así, pásenlos. ¿A quién más? Cuauhtémoc, dicen, ¿no? ¿Quién? Cuauhtémoc. Janita, de no sé dónde. Dice, está bien, pues de todos modos preséntenlo más o menos. ¿Quién más? ¿México? Tienes una vecina con problemas, ¿no? No importa, presentarlos porque usted sabe que está bien. Está en la oscuridad. Háganlos ahorita, a ver. Yo les voy a seguir diciendo a todos. Uh-huh. Está más o menos. Sí, quiero verla. ¿Quién? Pásenlo. Corre, a ver, alguna de tus amiguitas. ¿Cómo no? Maestritos. Maestras, no. pásalas. Tú lo puedes hacer, recuerda de eso. Etcétera. La Malena que tiene cáncer. A la, ¿cómo se llama? Ingeniero Moreno. Sí, pero también la que está, sí, la que está en cama, ¿cómo se llama? La que dicen vosotros de mamá del Morenazo, ¿cómo se llama? Ella, no, no sé cómo se llama. Pero, bueno, no importa, aquí está. Pero está muy, sí, está en un cachito de mujer. Está sufriendo mucho, pero con sus causas de otras vidas también. ¿Alguien más? A ver, acuérdense. ¿Nadie? Bueno, estamos presentes a los heridos. Heridos del carro. No lo pude asistir, pero necesitas salir de ahí. No se puede. Habla de los tamales también. Se habla de que hace chocolate. Que se está muriendo poco a poco. ¿No que ya estaba mejor? No, está aquí. Cada uno también de ella no quiere comer. De los dos accidentados, que la gente está echando la culpa que ellos mataron a la gente. El ellos que no quieren declarar o no dicen nada de eso. Están guardando información ahorita. Bueno. ¿Se sabrá la verdad? Sí, pero va a tardar un poco. La familia del presidente. Uh-huh. Su señor, sobre todo su padre biológico. Ahí está. Están iguales, creo. Sí, están iguales. Sí. No, pero sí se van a jugar graves. Es que les afectó el susto a sus corazones, a sus presiones y a sus azúcares. Bueno, esto se lo llevamos a nuestro Padre Eterno para que ojalá nos haga caso también. Porque muchos piensan, dicen, yo le digo a mi Padre Eterno, ayúdame con esto. Pues se tienen que sufrir un poquito. Sí. Tenemos que orar por el municipio porque queda comandado por gente que pues no lo quiere la población. Que nos quedamos así. Tienen, tiene como ese planes ya que había dejado. Pero digo, planes que cuando iba a partir, pues obviamente que no planeó nada cuando iba a partir. Entonces, de todos modos, aunque estén a luz, se les pide siempre oración. Por el tesorero, por la tesorería, por el municipio, por Serafín también. Sí, porque como no quieran, sí están en peligro también sus vidas todos. Sí. Y aquí se les pide que ojalá sean congruentes también porque se preocupa mucho, pero no hace nada. Pues es lo mismo. Es como no hubiera pasado nada. No, como que ella lo conoce. Sí. Nosotros nos dolió mucho. Pues sí, pero tienen que seguir su vida terrenal. Su karma de cada uno de vosotros. Tanto en esta comarca como en la Perla Mexicana. Porque ¿cuántos hermanitos han muerto? Por caprichos de la oscuridad. Pero ustedes saben que ellos piensan que ya con eso ya nos van a dejar en paz, dice la oscuridad. Pues al contrario, va a haber más luz contra la oscuridad. Y en todo sentido. Entonces ustedes también oren para que la luz siempre venza a la oscuridad. Un poquito. Sí. Pero están oyendo, ¿no? ¿Qué oyeron? ¿Qué dijeron? Allá con sus juntas. Revocación de mandato. Y ya se puede hacer también. Porque si no cambia, para afuera. Así que tengan paciencia. También oren por él porque pues, están confiados que no va a pasar nada. Ni va a hacer nada también. Pero tienen que cambiar las cosas. Como se ha dicho, empiecen desde su casa, desde su domicilio, desde su familia, para que se expanda esa luz, esa verdad, ese amor, esa unión y esos cambios que se quieren positivos en este año. Y como se les dije hace ratito, de nada sirve sus propósitos. ¿Cuántos se les olvidó a todos? Dos uvas y se olvidan de todos. Mejor digan, voy a hacer esto y lo hagan ustedes mismos, porque la promesa es para ustedes. Así como las promesas que hacen con mi madre, que van a Tepeyac, a Chapultepec, a donde sea, de rodillas, se raspan, se lastiman, se humillan, lo que quieran. Pero dicen, nomás 2 meses, ¿eh? Casi dicen, 2 meses, así como salen sus películas. No sé qué películas vi esta envoltura. Pero nomás 2 años, ¿eh? Nomás 2, ¿no? Nomás 1 mes. 1 mes sin dejar de tomar. No puedo más. O como aquel de esa película también. Que se tuvo una coronita, pero chiquita, ¿eh? Chiquita. ¿Eso vale? No. Absolutamente no. Y eso casi fue verídico. Que no quieren gastar mucho dinero, entonces mejor no gasten. Si no es para ayudar a los hermanos, no gasten. ¿Y cuántos echaron ahorita, como dicen, la casa por la ventana? Para quedar bien con sus con conocidos. Y con su familia, pues ahí lo que sobra, a ver qué les damos. Pues no. No se les olvide, hermanitos. Bueno, seguimos entonces. ¿Ya estás lista todavía, no? Hermanita. Tú, hermanita chiquita, todavía. ¿No? Sí, no. ¿Alguien más mientras? Pero concéntrate bien. No, espérate. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, lo saluda el protector de esta envoltura y un hermano para el protector del sol. Totamezcli, que le dicen en náhuatl. Estoy aquí, hermanos benditos, para recordarles y darse que estoy en una... el sol se encuentra en una fase que ustedes dicen que está calmado, pero al mismo tiempo está mandando explosiones. Ustedes mismos se están dando cuenta que su tecnología pobre no avanza, se deteriora y se daña. Sus internets y todas sus comunicaciones fallan debido a eso. No se espanten con lo que viene. No va a ser tan catastrófico como lo que están diciendo algunos hermanos, que nos vamos a quedar totalmente en oscuras, tecnológicamente hablando. Los seres humanos tienen muchas herramientas y se tienen que acordar de ellas. Tienen que dejar más esa tecnología. Sin embargo, no va a ser afectada como tal. De esa forma, mi padre no lo permita. Pero ustedes, hermanos, prepárense. Efectivamente, utilizar la tecnología solo lo necesario, porque está dañando sus mentes, está dañando sus corazones y está dañando las relaciones entre ustedes, interpersonales, como les llaman. Hermanos benditos, recuerden que este año es de alineación con las vibraciones del planeta. Deben desde vibrar al son, porque así como han visto que se han ido muchos hermanos y otros se están quedando en hospitales, cualquiera de vosotros puede pasar lo mismo si no llegan a esa a alinearse con esa estructura cósmica que es el planeta y todo su entorno. Vibren a esa frecuencia, comuníquense con la tierra, ya lo saben hacer, con la vegetación. Ellos nos tienen también muchos mensajes que por medio, que gracias a nuestro creador nos permite establecer esa comunicación con todos los hermanos también mayores que se encuentran en esta tierra y que todos los están grabando. Para lograr esa alineación tenemos que tener esa conciencia abierta y ese espíritu puro. Tratemos de ser más limpios en nuestras obras, pensamientos y hagamos más oración y obras en acción también. Seamos luz en nuestras acciones, en nuestro estudio y todos en nuestro trabajo. Recuerden que siempre la negatividad va a existir, pero no debemos doblegarnos ni tampoco debemos de dejar que venzan. Si podemos rescatar a muchos de los hermanos que están en la luz, hagámoslo, porque sí van a estar en nuestras manos sacar de ahí a muchos más. Sigan haciendo, sigan como familia unida, como en estos momentos se encuentra, y que se haga la santa voluntad de mi Padre, que Dios me los bendiga, y que se haga la luz y la paz en este hogar. Amén. Y que así sea hasta otra ocasión. Gracias, hermanito. Dulce abrazo para ti. Bienvenido. ¿Así? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre os ha permitido estar aquí entre vosotros, en este bendito nuevo año para ustedes. Acordaos de perfumar orar y bendecir todo a vuestro camino. A todos vuestros hermanos que viven en la calle, que los pobres hablan con sus protectores, con el que siempre los anda cuidando, que no le falte ni una uña a esos benditos hermanos. A vuestros pequeños benditos ayudaos con vuestro ejemplo, como siempre se los he repetido, hijos míos. Acordaos, aunque sea mentalmente, orar cada vez que salgan de su puerta, de vuestra casa. Protegerse para que no les pase nada con vuestros hermanos benditos en la equivocación. Ayudadme a limpiar vuestra Tepeyac, hijos míos, que muchas personas van con fe y otras van nomás a ver qué hay. De aquí a acá, el cerro de Tepeyac, llega acá la, ¿cómo se llama la iglesia esta? Grande, moderna, y tú la viejita. La basílica. ¿Se dan cuenta, hermanitos? ¿Cuántos hermanitos van a dejar sus energías negativas ahí? Tanto de luz como de energía y todo revuelto. Ya no nomás la basura física, sino la energética. Es un cascarón nada más. Entonces, por eso esos lugares, tanto pueden ver cosas reales que nos presenta nuestra madre, de veras. Ella es la verdadera, nuestra madre muy querida, que está aquí. Como pueden presentarse seres raros, extraños, de oscuridad, de todo. Porque abren portales. Y naturales hay en esos lugares. Que en cualquier lugar no tiene que ser una iglesia o un templo mexica o azteca o lo que quieran. En todo el mundo hay eso. Entonces recuérdenlo siempre. Como se les ha dicho muchas veces, si vais a algún lugar nuevo que no conoces, pidan perdón. Pidan permiso a los moradores de esos lugares. Y adelante. Porque recuerden, por eso dicen, es que yo llego y no me interesa nada. Llegan con mala voluntad, pues eso, les va mal por eso. No se olviden, hermanita. Adelante, nuevamente, madre. También acordaos, hijos míos, que en esos benditos lugares se maneja mucho dinero. Hasta el más pobre deja su dinerito ahí, para que algunos se hagan ricos. Las ayudas son muy pocas. Deberían de ayudarme. Sé que el lugar es caro, mantener esos lugares. Pero también mantienen otras cosas. Ay, mis pequeñas benditas, aquí están mis flores. Perfumes. Y una basílica chiquita para que la limpien de vez en cuando. Por... Y la utilicen. Cuando sea necesario, hijos míos. Sarao. Ya los hermanos, vuestros hermanos que quieran, si quieren venir. Hijos míos, acordaos que estoy en vuestro corazón. Estoy con esos benditos padres que pidieron a este bendito hijo. Ojalá nos escuchen, aunque a veces no escuchan más que su mente. Estoy con ustedes, hijitos benditos. Hasta este instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. Y perdónanos a nuestros hermanitos. Bueno, si no hay alguien más, algún comentario, alguna petición. No, no, que sí nos dio miedo. Porque, o sea, nosotros no. Pero... Padre, Dios los apoyo, los ayudo también. Pero recuérdense que nuevamente les digo, si no es por el Padre, no se mueve ni una hoja. Ni con el viento. Pero me preocupé porque sentí como que iba a haber más pleitos, más tiroteos, más. Va a haber más. Pero, a ver, ¿qué les he dicho del miedo? Estás con nosotros, Señor. Está mi Padre con vosotros. Entonces, si tú estás fuerza al miedo, pues eso va a llegar. Si al contrario, dices, primero mi Padre, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Se va a dar más herramientas, pero se necesito que sigan trabajando en meditación. Solo sus acompañados, háganlo de vez en cuando. Que este año sea de luz, de verdad, para todos. Les voy a regalar monedas para cambiarlas por las que ya tienen. Que poco las han usado, pero no importa. Recuerden nuevamente que no son amuletos. No es para gastárselo en vicios ni nada de eso. Al contrario, para que les vaya bien en sus negocios, en su labranza, en su alimentación. Pongan sus manos y a ver qué les toca. Y nuevamente les digo que la oscuridad no les gane. Porque antes de gritar, antes de decir, ya pasó esto, ¿por qué no mejor actúan? Positivamente, les refiero. ¿Sí? Piénsenlo nuevamente, que en la oscuridad no les gane, que sus hermanitos no se burlen, porque ustedes saben que se están burlando. Entre más se peleen, ellos están felices y contentos. Pero ahí está la muestra que están unidos nuevamente. Y es una vez y tienen meses o años que ni se hablan por lo mismo. ¿Mate? Sí. Han mandado muchos recalitos. Pero son sus propias karmas que se están creando. Mucho luz y progreso para todos, hermanitos. Hasta otra ocasión, si mi padre nos perdite. Protección a todos. De este domicilio. Desde luego, a toda mi comarca. Pero quien quiera recibirlo. Tú sí, por eso. Para ustedes, no se cansen de orar, les repito. Para que no pase nada y no va a pasar nada, les repito. Ahí está la vuestra presidenta. No va a pasar nada. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Exacto. Hasta otra ocasión. Shalom.